necesidad me está partiendo en pedazos. Quiero volar, ya sé que soy un adicto. Quiero volverla a probar, porque me das tan poquito. No se toma, no se toma, no se inhala, no se inyecta. Pero cuando yo la pruebo, todo, todo me da vueltas. Esa droga es tu boca, boca a boca, que me provoca. Me tiene loco, me tiene atado. Solo quiero estar a tu lado. Esa droga es tu boca, boca a boca, que me provoca. Es un veneno que me domina, pero también es mi medicina. La necesidad me está partiendo en pedazos. Quiero volar, ya sé que soy un adicto. Quiero volverla a probar, porque me das tan poquito. Esa droga es tu boca, boca a boca, que me provoca. Me tiene loco, me tiene atado. Solo quiero estar a tu lado. Esa droga es tu boca, boca a boca, provoca. Es un veneno que me domina, pero también es mi medicina. No se fuma, no se toma, no se inhala, no se inyecta. Pero cuando yo la pruebo, todo, todo me da vueltas. No se fuma, no se toma, no se inhala, no se inyecta. Pero cuando yo la pruebo, todo, todo me da vueltas. Esa droga es tu boca. Esa droga es tu boca, boca a boca, que me provoca. Me tiene loco, me tiene atado. Solo quiero estar a tu lado. Ay, esa droga es tu boca, boca a boca. También es mi medicina. Esa droga es tu.